sabanas del diluvio, las sabanas del diluvio. Ahí se ven las cosas buenas, ahí parecen ojos tuyos, los ojos de mi morena. Las sabanas del diluvio, las sabanas del diluvio. Ahí se ven las cosas buenas, ahí parecen ojos tuyos, los ojos de mi morena. Mi morena parece un diamante, por eso la quiero bastante. Ay, mi morena parece un rubí, por eso la quiero pa' mí. Ay, mi morena parece un tesoro, por eso la quiere la loba. Ay, mi morena parece un diamante, por eso la quiero bastante. Ay, mi morena parece un rubí, úpate. Por eso la quiero pa' mí. Ay, mi morena parece un tesoro, por eso la quiere la loba. Juan Pastor, atiéndeme Juan Pastor, que aquí estamos en la parranda, hay que traerme esa botella, que viene Toño Miranda. Atiéndeme Juan Pastor, atiéndeme Juan Pastor, que aquí estamos en la parranda, hay que traerme esa botella, que viene Toño Miranda. Mi morena parece un diamante, por eso la quiero bastante. Ay, mi morena parece un rubí, por eso la quiero para mí. Ay, mi morena parece un tesoro, por eso la quiero y la adoro. Ay, mi morena parece un diamante, por eso la quiero bastante. Ay, mi morena parece un tesoro, por eso la quiero y la adoro. Ay, mi morena parece un rubí, por eso la quiero para mí. ¡Opa! Las sabanas del diluvio, las sabanas del diluvio. Ahí se ven las cosas buenas, ahí parecen dos cocuyos, los ojos de mi morena parece un diamante, por eso la quiero bastante. Ay, mi morena parece un rubí, por eso la quiero pa' mí. Ay, mi morena parece un tesoro, por eso la quiero y la adoro. Ay, mi morena parece un diamante, por eso la quiero bastante.